Lunes 13 de octubre. Aquí hay uno que es más que Jonás. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. El Evangelio de hoy es una invitación a mirar a nuestra sociedad y, sobre todo, a mirarnos a nosotros mismos para ver si nuestro corazón está abierto a la conversión o buscamos pruebas que nos justifican en la cerrazón interior ante la llamada a la conversión. La dureza del corazón nos incapacita para reconocer la llamada de Dios en los acontecimientos, olvidando que la conversión no proviene de signos milagrosos, sino de un cambio del corazón. En nuestras relaciones humanas, cuando falta la confianza, pedimos pruebas para creer lo que se nos dice. Pedimos que se nos demuestre con obras, con pruebas que fundamenten la credibilidad. Y dichas pruebas lo que demuestran es la falta de confianza. El testimonio de la propia vida es el signo de la confianza. Por eso, Jesús nos da el testimonio de su vida, para que le creamos a Él, para que confiemos en Él. Jesús, en su infinito amor, nos ofrece el signo de una vida nueva, la resurrección. Ser creyentes es escuchar cada día la llamada de Jesús a la conversión para ser testigos vivientes de su estilo de vida. Es dar un testimonio de vida coherente volcada en el amor a los necesitados. Es estar pendientes de la voluntad del Padre. Es ayudar a vivir en la esperanza cierta de la resurrección. Es resucitar cada día con ilusión y esperanza. Es humanizar la vida. Es hacer comunidad que vive el Evangelio como signo en la sociedad que hace creíble nuestra fe. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.